Te mantienes en la sintonía de Radio Topo y comenzamos ahora con La Lengua Fuera, en un programa que va a estar protagonizado por las auténticas renunciadoras por derecho, desertoras de la lágrima, que van a permitir hilvanar una historia que trata sobre el abandono. El abandono de unos hombres encomendados al olvido y a la pesadumbre, que se ven totalmente escuálidos y desprovistos de defensa ante una situación imprevista y que les supera. El abandono que tiene poco que ver con la pérdida de la posesión y el abandono que arraiga en un buen puñado de canciones que desde el trópico refunden una idea presente y recurrente en el ideario latino. Y vamos a continuar con una canción que reincide en esta presentación, y antes comentaremos que el tema que acaba de sonar pertenece a la banda neoyorquina, a la superbanda neoyorquina Yerbabuena, un proyecto ocurrido bajo las ideas exuberantes del productor y músico Andrés Levin y favorecido por su sapiencia técnica y por sus contactos. En el disco de Yerbabuena, un disco que tuvo una bifurcación en una versión posterior, que es la que hemos traído esta noche y que se titulaba Follow Me, encontramos una canción como esta que sirve de perfecta obertura para el programa de esta noche. Solito me quedé. Y vamos a continuar con un belga puertorriqueño que lo anuncia en este tema que va a sonar seguidamente. Catástrofe. Una bomba repica de Puerto Rico. Yo tuve un sueño bien malo. Yo andaba bien con mi son. Y vino un viento malvado que a mí sin son me dejó. Y cuando había despertado, sentí yo un gran apagón. Y apenas había empezado esta gran maldición. Pues cuando vengo a ver, ahí donde está mi mujer. Ese fue el viento malvado que a mí sin son me dejó. Ay, que no vamos para la África. Y voy volando para América. Y hasta me tiro para la Bélgica. Buscando bien a mi son. Si tú la ves, agárrala. Y si tú tienes que amarrarla, haz lo que sea, pero tráemela a mi mujer y a mi son. Que no están ni por los centros espiritistas. Parecen miles de años que voy buscando mi son. Mi son. Y ya yo me estoy cansando de la triste canción. Ay, nada más. Y cuando vengo a ver, ahí donde está mi fe. Ese fue el viento malvado que a mí sin son me dejó. Ay, papá Dios, África. Y voy chequeando yo en América. ¿Qué es lo que hay en la Bélgica? A ver si encuentro mi son. Son, son, son, son. Si tú la ves, agárrala. Dale suave pero amárrala. Haz lo que quieras pero tráemela. Agárrala, hay que tú tienes que amarrarla. era Gabriel Ríos, este espiritista guarachero con raíces en la Fania y también con raíces en idearios totalmente alejados de la salsa. Y un ejemplo perfecto es este disco del año 2005, un disco estimulante titulado Ghost Boy, que responde a estas inquietudes eclécticas que infunden sentido a este artista peculiar, Gabriel Ríos, que ofrece aquí su retrato de la pérdida del son, la pérdida del compás. No había manera de meter la clave, pero sin embargo, pues está insistente en la recuperación y demandando la vuelta. Al final concluimos que resulta complicado recuperar ese compás si no se comparte lo que se tiene que compartir. Vamos a continuar con una canción titulada Nada. Un tema de un grupo norteamericano, un grupo creo que californiano, quizás de Los Ángeles, titulado Grupo Fantasma, que hace poco sacó un disco titulado Problemas, que se abría con esta canción que nos ofrece la perfecta radiografía de la escena cuando la víctima ficticia comparece en su hogar y se da cuenta de lo sucedido. Dinero, perdí la felicidad. El trabajo es un desastre, ya no ha mejorado por la economía, pero esa es otra historia. Nada, nada. No estoy haciendo suficiente para mantenerme. Nada, nada. Al fin de mi día es lo que sobra. Vaya terminando, oye tú, ¿pa' dónde vas? Me digo ya no puedo vivir en esta pobreza, no soy feliz contigo, te tengo que dejar. Sueño termine. Nada, nada. Dadas en mi camino. la reactivación del hombre abandonado en esta canción de Grupo Fantasma, o también la historia de la víctima ficticia recreando sus fantasías de el hombre que experimenta una experiencia traumática que quizás no fue tanto, pero de la que tampoco ha aprendido nada. Un disco, este Problemas, que está producido por Steve Berlin, el saxofonista, el músico de Los Lobos, que impregna el aroma y el cuerpo de las canciones con ese sonido tan característico que encontramos en muchos de los temas más latinizados y más bailables de la banda de Los Ángeles, de Los Lobos. Desde luego es un disco corpulento, un disco poderoso en sus metales y que contiene canciones como este Nada, un título que también está presente en el disco del grupo que vamos a poner a continuación, los mexicanos Los de Abajo, que en su disco Cybertropic Chilango Power pues también tenían un tema fantástico, de los mejores, titulado Nada. Vamos a escuchar, en cambio, una canción de este disco, Mátame Amor, que también es un relato y que también sirve para continuar progresando en esta visión trufada de agujeros sobre el abandono. Los de abajo, Mátame Amor, y ahora vamos a realizar un oportuno anuncio porque, como seguramente conocéis, Radio Topo lanzó el 1 de mayo su campaña de crowdfunding para conseguir el importe escueto y razonable de 2.500 euros a efectos de poder destinarlos a pagar los gastos de la obra que se está llevando a cabo con el fin de mejorar la cobertura de la emisora dentro del ámbito local, y porque además corren tiempos llenos de transformaciones a las que no escapa las regulaciones normativas. Y por eso, si queréis más información sobre el asunto, lo mejor es que accedáis a la página web de la radio, radiotopo.org. En la parte superior y dentro de las diferentes pestañas que clasifican los contenidos de la página web de la radio, podéis encontrar la referencia al crowdfunding, y ahí están todas las explicaciones y los enlaces para que podáis gestionar vuestra participación. Y después de los de abajo, vamos a continuar con otro mexicano, con el acordeonista e intérprete Celso Piña, un regiomontano que hace unos años vivió una segunda juventud musical inusitada gracias al interés que diferentes artistas de su región y del entorno mexicano y de fuera también, pues expresaron sobre su música, lo que terminó germinando en un disco tremendo y muy celebrado titulado Barrio Bravo, en el que había canciones para el recuerdo y en el que también estaba este bolero titulado Aunque no sea conmigo, que luego ha tenido también diferentes versiones, pero esta es la buena, en la que cuenta con la colaboración del cantante de Café Tacuba, de Rubén Albarrán, y que nos da otra vuelta al asunto tratando lo que sería el abandono consensuado. Ahí tenemos al mamífero abandonado, absolutamente desprovisto de recursos, pero presto a desearnos lo mejor. Placer. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo. Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Era Celso Piña y Rubén Albarrán, aunque no sea conmigo. Y lo que sigue es la renuencia al abandono, la no aceptación del sucedido que está impregnando la melodía y la letra de esta canción de Sidestepper, que es otro proyecto solvente de música colombiana y música electrónica, en este caso representado por este disco titulado In Beats We Trust, que publicaron ya hace unos años. Un disco que incluía canciones como esta que vamos a escuchar, que nos sigue enrolando sobre el asunto y que nos lleva hacia esa progresión que queremos ir siguiendo sobre el abandono. Otra perspectiva, otro momento más avanzado. Como digo, la renuencia. Como el sol que ilumina mi cielo. tatuada en el alma. Yo te tengo enredada en mi pecho. Ahí está. Radio Topo, y lo que escuchas es El Pasajero de Reserva. Y aunque no estaba programado, surgen parejas imprevistas, y al hilo de esta canción de Sixtepper podemos establecer una perfecta correspondencia con el tema que vamos a pinchar ahora, de Ibrahim Ferrer, de su disco auspiciado por Buenavista Social Club. El cantante cubano va a ofrecer ahora otro bolero, una canción titulada Herido de Sombras, que habla de la huella y los efectos del abandono. Herido de sombra, por tu ausencia estoy. Solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar de felicidad. Sin destino fijo, como el humo voy surcando el espacio. Buscándote estoy, tal vez no te encuentre, quizás te perdí para siempre, amor. Recordaré tu mirar, tu sentir, no te puedo olvidar. Y sufriré añorando el ayer. No te puedo olvidar. Herido de sombra, por tu ausencia estoy. Solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar jamás. Solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar jamás. me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar. El sonido clásico, pero complejo y sofisticadísimo de Buenavista Social Club, el proyecto producido por Ray Cooder, el guitarrista norteamericano, en sus trayectos, sus viajes y sus aprovechamientos cubanos, y en este disco de Ibrahim Ferrer, fantástico, Herido de sombras. Y después del desasosiego llega el bucle y la repetición. Y ya sí nos acercamos peligrosamente al vacío. Hoy mi cuerpo vuelve a temblar, no desaparece el dolor. Mis noches son tan vacías, ya no distingo entre tu cara y la mía. Lo tengo. Me repito, una tremenda canción de este grupo puertorriqueño llamado Orquesta El Macabeo, una banda que recupera con nuevos bríos lo mejor de la música bailable concienciada, con una actitud redentora y rebelde. Y vamos ya finalizando. Ahora vamos a escuchar una canción enérgica y totalmente positiva en cuanto a las vibraciones que transmite, titulada La vida mejor, una canción que se va a ver acompañada por otro tema del mismo grupo, una coda titulada Ariadna, y que está interpretada, compuesta por una banda llamada La vida Boheme, o La vida Bohème. Y es una canción, por otra parte, que da un buen reflejo de la perspectiva que estábamos buscando y además es el resultado de todo el proceso anterior, porque después de la repetición del bucle, de esa inanición en la que se abandonaba la canción de orquesta El Macabeo, continúa La vida mejor. Si tú te vas, Tanto, tanto que iba a ser y me quedé en un canto, canto y no sé si moriré esperando tu volver o viviré para recibirte con un café. Llanto, vete a roer a otro porque yo no me pienso mover. Que me entierren en asfalto, aquí estaré el día que este canto sea más que fe. ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a esperarte? Esperarte, esperanza. ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar si tú te vas? El abandono forzoso proveído por la muerte en La vida mejor. Y vamos a concluir la progresión con una canción que es fiel reflejo de un estado de absoluto desconcierto. La épica y la remembranza del abandono en No pienses que fui yo. Una canción que cerraba el capital disco de los Fabulosos Cadillacs, Rey Azúcar, en la que se acompañaban, entre otros, de Big Youth en las arengas jamaicanas y que sirve para poner broche a este programa y hasta el próximo. Mantente en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y recuerda que tenemos proyectada nuestra campaña de crowdfunding. Todos los datos en www.radiotopo.org. No pienses que fui yo, los Fabulosos Cadillacs. Let love come, don't let love go. Let love shine bright along the way. Come let it shine in your heart each and every day. Righteousness exalt a nation, but sin is reproach to man. So you got to learn to do the right and not the wrong. Yes, got to help the weak if you are strong. Todo el tiempo te espero. Vuelve a casa. quién sos. Oh, oh. Y si es por vos.